sería en uso de la vicepresidencia y se llamaría elecciones vicepresidenciales. El general Perón, un 11 de noviembre entonces, ganaba después de la reforma de la Constitución del 49. Alguna vez dijo Perón, la primera elección la gané con los hombres, la segunda con las mujeres y la tercera la ganaré con los niños. Y eso ocurrió cuando regresó en 1973, el 17 de noviembre, se cumplirá un nuevo aniversario del regreso de Perón a la Argentina, cuando al general le sobró el cuero. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Ayer se inauguró en la Universidad Jaureche de Florencio Varela la carrera de Economía. Estuvo Cristina Fernández, donde hizo referencia a las 17 universidades que se fundaron durante su gestión, un hecho realmente concreto y promisorio e importante, porque justamente cuando Perón decretó la enseñanza gratuita en el año 49, las universidades venían sufriendo la necesidad de ser ampliadas, cada vez se hacían falta más, y sobre todo la universidad cerca de la gente más humilde. Bueno, y hablaron, hicieron exposiciones de tinte político, y más allá de cómo se administraron económicamente, las obras públicas, lo que se quiere investigar por la corrupción que pudo haber habido allí, lo que hay que rescatar es la idea de las universidades populares que se hicieron 17 en 12 años de gobierno. Y eso tiene que estar más allá de la otra discusión, porque daba cuentas el rector que se anotaron, están anotados en esa universidad para este año, casi 10.000 chicos de Florencio Varela y en zonas de Bedaña, puede ser de Berazategui, de Quilmes, de esa zona, que tendían sino que estar trasladándose a Buenos Aires. Por eso cuando hablaba con la doctora antes le preguntaba si en Corrientes había, porque ese es otro de los temas, ¿no? Que la gente a veces se les hace muy difícil poder trabajar y estudiar y llegar al lugar de estudio. Y a mí me parece de una tremenda excelencia el hecho de estas universidades. Por eso, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es hora 9:14 minutos, Diego. Tenemos una nota que tiene Cecilia. Claro, Miguel, porque la ONG Poder Ciudadano promueve desde hace mucho tiempo la transparencia y el acceso a la información pública. Y esta vez, bueno, legisladores nacionales viajaron a Estados Unidos a presenciar las elecciones y lo que hizo Poder Ciudadano es pidió el informe de los gastos, la agenda y pasajes. Y queremos hablar con su director ejecutivo, Pablo Sechik, a quien ya tenemos en línea, y te dejo con Miguel Ángel de Rensis. Hola, Pablo, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Recién dábamos la información, justamente. Bueno, yo creo que todos los argentinos queremos saber por qué había 500 argentinos en las elecciones norteamericanas. Bueno, es lo mismo que nos preguntamos nosotros. Básicamente por eso mandamos un pedido de información a tanto la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación como de varios distritos, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, y también un pedido a la Cancillería para saber quiénes fueron los legisladores y políticos en general que han viajado y especialmente quién financió este viaje y cuál fue la agenda que tuvieron en Estados Unidos. Sí, yo tengo mis dudas que den la información, pero bueno, por lo menos si no la dan, ustedes podrán informar que no la dieron, ¿no? No, la información la vamos a conseguir. Veremos en qué tiempo, si mediará la justicia en el medio. Ya el acceso a la información es un derecho garantizado. No, yo sé, no, pero digo, que den la información porque es muy fácil. Yo digo, no, yo fui porque me invitó la Fundación Tal, y después hay que hablar con la Fundación Tal de Nebraska, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos pidiendo de todas formas los comprobantes, los tickets de los pagos, de a ver quién hizo los pagos, etcétera. Está bueno, me parece bueno. Con lo cual veremos qué información nos dan, ¿no? Claro, me parece bueno. Yo creo que más allá del resultado final, lo importante es que alguien se ocupe y se preocupe, porque había, en un momento que había que tratar leyes en Argentina, había cefalía en el Congreso, ¿no? Sí, exactamente, esa es la otra preocupación. ¿Qué dejaron de hacer acá para ir a Estados Unidos? Generalmente estas visitas son visitas de 3-4 legisladores que van en forma diplomática de una representación. Es muy normal que todos los países lo hagan. Claro, claro. Ahora, se está hablando de una cantidad exorbitante. Pero, a ver, hasta podemos imaginar que de cada bloque, de cada color político, fuera alguien para decir están todos los sectores políticos. Podemos pensar que los jefes políticos vayan. Podemos ser tolerantes con 20 personas, pero 500 personas es una locura. Sí, veremos qué nos responden, porque según lo que dicen, estas 300, 500 personas, no sé, cada vez el número es más grande, según dicen, son de distintas legislaturas, de distintos partidos políticos, incluso de distintos poderes, dicen que también participaron algunos jueces. Con lo cual, la excusa seguramente va a venir por ahí, pero no tiene razón de ser cuando Argentina está discutiendo verdaderamente leyes muy importantes en el Congreso. Sechi, ahora que va a salir por ley la obligación de los debates presidenciales, sería muy interesante también gravitar y presionar para que pase eso con los gobernadores, y hasta diría yo en los canales locales y en los lugares donde hay posibilidades de hacerlo, con los intendentes. Habría que hacer campaña para eso. Sí, sí, es importante que la ciudadanía tenga la mayor cantidad de información posible, no solo a través de los debates. Muchísimas provincias todavía adeudan leyes que obliguen a los funcionarios a que sus declaraciones juradas, por ejemplo, sean públicas, con lo cual hay muchísima información que se le puede pedir a los candidatos que ayudaría mucho a mejorar la decisión de los ciudadanos. El debate, por supuesto, es uno de ellos en todos los distritos. Una pregunta técnica, de lo que informaron de patrimonio los que informaron antes del Comicio Nacional y lo que después se determina a través de la AFIP, ¿hay mucha diferencia? No, porque la declaración jurada es la misma. Eso fue un gran retroceso que se dio en el año 2013 a partir de la reforma, que se prometió que se iban a publicar las declaraciones juradas y se empezaron a publicar, pero se les sacó muchísima información a la que tenían antes. Por ejemplo, hoy no es pública la información de los cónyuges, por ejemplo, el esposo o la esposa del funcionario público, hoy no se sabe qué bienes tiene, con lo cual es una situación bastante complicada, porque se sabe que una forma fácil de esconder los recursos de los funcionarios es a través de sus familiares. Este fue un retroceso muy grande, pero la declaración jurada es la misma básicamente que presentan ante la AFIP. ¿Y ustedes creen que para estas elecciones del medio tiempo podrán tener, por lo menos de las cabezas de listas, una información completa? Bueno, la que presentan a la Oficina Anticorrupción o presentan sus propios poderes, esperamos que sí, si es que son funcionarios. De todas formas, tienen la obligación de presentarla al ser candidato. Ahora, completa, es difícil si no se modifica la ley de ética pública en este punto de cómo es la declaración jurada. Gracias por atendernos. No, César Julio. Es la hora 9:19 minutos, 17 grados de la temperatura en Buenos Aires. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 9:19 minutos, 17 grados 2 la temperatura. Después de 50 reformas, no 500, 50 reformas, se logró que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires le aprueben la nueva policía de la ciudad. Lo que está en discusión ahora es un tema de la justicia de la ciudad, y ver cómo se desarrolla todo esto. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgueramorón.com.ar. Diego. Roberto Achával, el último cantor de Aníbal Troilo en el recuerdo. Cantor, violinista, bandoneonista y compositor, nació el 11 de noviembre de 1930, falleció el 27 de junio de 1926. Su nombre verdadero era Oscar Aníbal Crudeli y utilizó los nombres artísticos de Carlos Millán y Alberto Randall, pero sus amigos le decían Cacho. Empezó cantando en la iglesia del barrio y su padre lo hizo estudiar violín con su tío, Alberto Crudeli. Y con ese instrumento debutó en la orquesta de Aníbal Troncoso, al que le decían Melón. Después estudió bandoneón con los profesores Bonat, Vitali y Ríos y seguía aficionado al canto. Debutó en la orquesta de Luis Palito Bonal como violinista y en 1956, al faltar uno de los cantores, lo reemplazó y de ese momento fue dejando paulatinamente el violín para dedicarse a ser vocalista. Pasó por las orquestas de grandes directores como Piro, Valente, Bafa Berlingeri y debutó porque lo presentó su representante Roberto Piraneo en Tropicana Club en Canal 9. Tuvo la oportunidad de estar con Aníbal Troilo en la última época, pero no llegó al disco por la muerte de Pichuco. Pero sí grabó con otras orquestas. La muerte lo encontró cuando estaba en la Orquesta Nacional del Tango Juan de Dios Filiberto, con Osvaldo Piro como director. Así cantaba Roberto Achával. Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensación al escucharte, parece que fue ayer. Ya ves, estoy mucho más viejo y vos igual a aquellos días que tanto, tanto me querías. Ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Hay en tu voz un dejo triste de penas y melancolía, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar. Por cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Miguel. Señora. Bueno, la ruta del dinero K nos da a nosotros los periodistas noticias todos los días. Y esta vez tiene que ver con Lázaro Báez y a través de sus abogados que buscan apartar a Margarita Stolbizer de la causa que tiene que ver con OTESUR, evitando así también el acceso a la información de la causa. Tenemos en línea a Sergio Abrevaya, él es presidente del partido GEN de la ciudad de Buenos Aires, para hablar de este y de otros temas. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, Abrevaya, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, la primera pregunta, antes de entrar en lo que presentó la compañera, tiene que ver con lo que está pasando en la ciudad, con la justicia de la capital, sí, que no sabemos sí. En qué termina. Hubo modificaciones, tengo entendido que 50 artículos, y la policía de la ciudad ya tendría la aprobación de la legislatura. Pero, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, primero había una resistencia muy grande, pero hay una decisión de traspasarla, por supuesto. Los que venimos trabajando desde la autonomía de la ciudad del traspaso, creemos que hay que hacerlo como se pueda, y en principio estarían haciéndose por convenios entre Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad, traspasando laboral, consumidores y penal, pero traspasándolo con las vacantes y con cierto tipo de causas para las nuevas vacantes llenadas en la ciudad. Nosotros creemos que no solo tienen que transferir eso, sino que tienen que ya poner en el convenio civil y comercial, que son los más resistentes, ¿no? La otra cosa es Margarita Stolbizer, candidata con el Frente Renovador, o no sé cómo se llamará eso, si es que va a modificarse el nombre o no. ¿Y qué pasará con ustedes en la ciudad? A ver, primero, no. Margarita es del GEN. Por eso digo, pero... No del Frente Renovador. El Frente Renovador... No, no, pero por eso digo. No sé si habrá... que construir, supuestamente se dé un acuerdo, una nueva herramienta de frente con otro nombre, o si será, qué sé yo, Renovador Geno, como le quieran poner, pero lo cierto es que, bueno, para ubicarnos concretamente sería con el grupo de Massa. ¿Y ustedes en la ciudad qué harían? Bueno, a ver, si se acuerda con... En la provincia es difícil no acordar en la ciudad, ¿no? Si esto sucediese, falta igual, va a ser el año que viene, y todavía... tiene que correr agua bajo el puente en la realidad política nacional, ¿no? Pero en principio las alianzas que se hagan en la provincia van a tener reflejo en la ciudad. Es muy difícil, si acordasen Margarita y Massa y fuesen los dos candidatos por la provincia, en la ciudad no acordar como si no hubiese ocurrido del otro lado. Claro, obviamente, pero digo, ¿cómo sería allí? Porque me da la sensación que hay lugares, por ejemplo, en la provincia misma de Buenos Aires, donde la construcción de Massa y de Margarita Stolbizer tienen diferencia. Bueno, un caso concreto. En Vicente López me parece que el GEN tiene mejor construcción que el Frente Renovador, por ejemplo, ¿no? Sí. Y qué sé yo, y en la ciudad de Buenos Aires a lo mejor tienen una construcción mejor ustedes que ellos, digo, me parece. Sí, bueno, lo que pasa es que podría responderte si nos hubiésemos sentado a discutir ya el tema electoral, pero la verdad es que no ocurrió, y yo creo que va a ocurrir recién en... marzo, abril, mayo, cuando sepamos definitivamente que vamos juntos y empecemos a limpiar esos temas. Yo coincido con lo que decís, en Vicente López es probable que el GEN esté más fuerte, además el Frente Renovador lo tenía a Adrián... Sí, que está trabajando con el gobierno. Sí. Claro, que está Adrián ahora Pérez, el secretario del Ministerio Pérez. Del Interior, Adrián Pérez. Sí, que tampoco era de Vicente López, pero bueno. Bueno, pero ya no lo... fue el candidato. No lo tiene, fue su candidato y no lo tiene. Sí, sí. Así que puede ser, pero bueno, es un tema de provincia que tiene que resolver. La ciudad, nosotros, a diferencia de todo el país, el GEN le fue muy bien, a Margarita le fue muy bien. Y entró una diputada que fue Donda por el Frente Progresista, y quedamos a mitad de que entre el segundo, que era... Claro, por eso digo, ¿no? Me parece que son lecturas distintas, y por eso pregunté... Sí. Digamos, ¿qué harían ustedes? Cuando me refería, no era a que no hicieran el acuerdo, sino en la... ¿Cómo se haría? ¿No? Y hay que verlo en ese momento. Pero también, así como te digo esto de la ciudad del GEN, el Frente Renovador también sacó dos diputados nacionales, ¿no? Es decir, tampoco es que están mal ellos. Así que la discusión, nada, reconocerá eso, pero también reconocerá liderazgo político si ocurre, ¿no? Es decir, si ocurre esta alianza, también va a tener que ver con los liderazgos políticos. Yo creo que Margarita ha tenido de esa elección un crecimiento... su figura, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en provincia, que lo está verificando el Frente Renovador, el PRO y todos, muy grande, y que esto se aleja, o en todo caso suma los números que en el caso de la ciudad de Buenos Aires había sacado, ¿no? Pero bueno, todo esto se verifica bien el año que viene ya ser más cerca de empezar a conformar las listas, ¿no? Bueno, y ahora sí la otra pregunta, como presentó Cecilia, ¿qué pasa? ¿La quieren apartar de Hotel Sur? Báez insiste, ahí apelaron para poder apartarla con amicus curiae. El amicus curiae puede sugerir miradas al juzgado, es decir, mire acá, mire allá, fíjese este dato que consta en el expediente. Y eso, por supuesto, para poder hacerse, le da acceso al expediente. Lo que Báez no quiere es el acceso al expediente y tampoco quiere que esté señalando, porque en definitiva hace que desde afuera, desde una lógica que no es la típica devenir de las acciones del juzgado, se esté apurando, entre comillas, ¿no? Pero mirando y diciendo, mira acá, mira allá, y eso le da un ritmo mayor y mejor. La causa es una causa muy comprometida, la de Otesur. Yo creo que si Cristina tiene dos causas complicadas, son Otesur y los sauces, ¿no? Porque es ella la propietaria de ambas sociedades, y ambas sociedades contratan con los contratistas del Estado, a los que ellas privilegió permanentemente. En el caso de los sauces, los únicos dos inquilinos de sus propiedades son López y Báez, y en el caso de Otesur, en el hotel, los hoteles, el alquiler era de Báez, la construcción era de Báez, después había otros alquileres de López y de Aerolíneas, pero los de Báez nunca se llenaban nunca se llenaba el hotel, de esto hay registro de que esto no ocurría, es decir, que son causas muy comprometidas. Bueno, la seguimos a brevedad en cualquier momento. Bueno, un gusto y gracias por su mano. Chau, chau. Salud. Presidente del GEN, partido de Margarita Stolbizer en la ciudad de Buenos Aires. Es la hora 9:32 minutos. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Reiteramos el saludo a los trabajadores municipales, trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy conmemoran su día. En 1989 fallecía Natario Pescia, que fuera un notable número 6 de Boca, que fuera con el seudónimo del Leoncito, un hombre que metía y metía, fue capitán de una línea media inolvidable con Lombardo, Mourinho y Pescia. El recuerdo entonces para Natario Pescia, el capitán de Boca, un gran jugador que se fue un día como hoy. A las 6 de la mañana decíamos lo siguiente. Entendible, y que confunde endeudamiento con regreso al mundo de los negocios. La verdad que hay una gran sensación que la sociedad universal en general, pero especialmente la nuestra, que es lo que nos ocupa, no aprendió mucho de cómo se manejan los titiriteros y cómo los títeres somos conducidos y manejados por una minoría que tiene mucho sobre una mayoría que tiene poco. Pero la excepción, o alguna de las excepciones, es el caso de la Argentina, que teniendo todas las riquezas conocidas y hasta por conocerse, tenga a su pueblo empobrecido, preocupado, malhumorado y en verdadera bancarrota social y cultural. Es decir, que dentro de un mundo donde uno puede entender lo que pasa en Haití, el país más pobre de nuestra América, es muy difícil entender lo que pasa en la Argentina. Y por lo tanto, tratar de explicar lo que nos ocurre a nosotros resulta para cualquier observador de afuera mucho más complejo que lo que la propia ciencia de investigación los puede llevar al análisis. analizar cómo se destruyó un país y cómo se rompieron todas las expectativas de lo que podría estar hoy siendo potencia mundial, entienden muy pocos. Haití, donde el idioma oficial es el francés, sufrió el colonialismo francés. Otros países con distinto colonialismo vivieron también y viven síntomas de decadencia y de preocupación. Aquí fue distinto. Aquí, una vez que los españoles se fueron, apareció la influencia inglesa, pero nunca poniendo la bandera de ellos, salvo la excepción de Malvinas, donde lograron, a través de la penetración y a través de la desinformación de los criollos, que el Río de la Plata en general fuera territorio británico. Y llegó entonces un vicepresidente de la Nación Argentina a decir que éramos la perla más codiciada de la corona británica. Todo iba de mal en peor y todo era extranjero. Hasta el Banco Central de la República Argentina estaba en manos británicas. Los teléfonos, los trenes, todo. Simultáneamente con esto se podría decir que mientras nosotros le dábamos la carne y el trigo, ellos traían el resto de las cosas para poder sacar la carne y el trigo. Y llegó un hombre que se había preparado en la escuela militar, que había aprendido estrategia, que había sido agregado militar por el mundo y había visto desarrollos de otras latitudes, y produjo un quiebre en una Argentina que agonizaba, donde conservadores y radicales ya se habían puesto de acuerdo y habían armado la concordancia, es decir, estaban de acuerdo en el saltearse todas las reglas del enfrentamiento ideológico, ir del brazo para llevarse lo que podían. Y apareció Perón. Y el 11 de noviembre, un día como hoy, de 1951, el general Perón y Hortensio Quijano eran reelectos, después de la reforma de la Constitución del 49, para ejercer la presidencia de la República en un segundo periodo. Había un país absolutamente en marcha hacia la Argentina potencia, que había logrado primero su independencia económica, lo que le permitía soberanía política, y se estaba en la tarea, luego de la primitiva ayuda social, de la justicia social. Claro, no pues, se podía dejar avanzar mucho esa idea, que además se enfrentaba a los ideologismos de turno que también se habían puesto de acuerdo, como en la concordancia, en la Unión Democrática, donde habían entrado haciendo fila comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas progresistas, radicales, conservadores, liberales, demócratas, todos juntos, con el Jockey Club, la Unión Industrial, es decir, los factores del poder representativo en ese momento, en contra del candidato del pueblo, que en la primera elección lo había ganado con tiza y con carbón, con una simple frase salida de la creatividad criolla: Braden o Perón. Spirin Braden era el embajador norteamericano, pero en realidad era un muñequito del propio embajador inglés, que movía la titiritería local y que estaba moviendo también a Braden. Y en lugar de decir Perón o Tamborín y Mosca, que era la fórmula de la Unión Democrática, dos radicales, había ganado las elecciones con Braden o Perón. Es decir, había nacionalizado el concepto. O votamos al nuestro o seguimos con los de afuera. En el 51 ya no había por qué decir eso. Entonces, había que seguir con la obra para poder terminar el segundo plan quinquenal. ya había, para ese entonces, para 1951, 75.000 obras públicas, que en el 55 iban a llegar a 120.000 obras públicas. Pleno de realizaciones, sin ocupación, sin desocupación, con